Esto es dedicado para todos los enamorados, para los que creen en el amor, el romántico. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. Soy yo. Nena, tú eres la luz de mis ojos. Quiero amarte, quiero tenerte. Quiero llenarte, mujer, de placeres, para sentirte y entregarme. Nena, tú eres la luz de mis ojos. Quiero amarte, quiero tenerte. Quiero llenarte, mujer, de placeres, para sentirte y entregarme. No puedo olvidar los momentos bellos que pudimos pasar. Nena, no puedo expirar en el momento en que te quiero abrazar. No puedo olvidar los momentos bellos que pudimos pasar. Nena, no puedo expirar en el momento en que te quiero abrazar. Puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. Puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. Sé que me extrañas y me deseas. Cuando no hablo contigo te desesperas. Yo me desespero. Al ver que no regresas. Sé que me extrañas y me deseas. Cuando no hablo contigo te desesperas. Yo me desespero. Al ver que no regresas. Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento. No te saco de aquí adentro. No puedo olvidarte. Dame la oportunidad de amarte, expresarte lo que siento. No te saco de aquí adentro. No puedo olvidarte. Puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente, para acariciarte y besarte y hacerte mía. Dicky y Yandio, ¿sabes? Singer. El que canta y la se enamora. Comenzó. Soy yo. Hey baby. No lo. Solo quiero que sepa que canciones como esta llegan profundo al corazón. El romántico. Nadie como yo, mami. The mixtape. Para todas esas chicas bellas y preciosas del mundo, para las que creen en el amor como yo. Dan Diego.